somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. De 0 a 2 por Nacional Rock. Hay un minuto, pasaron de las 12 de la noche y en Twitter ya empiezan a llegar los mensajes. Miss Bea Blue dice: la historieta concha friendly de Liniers versus la cruda realidad de pijas y niños con una canilla en la frente de Gus Sala ahora en Nacional Rock. Dijo pija en una radio, eso es una barbaridad, pero te voy a denunciar orinada y la puta. Antisemita. Arroba Lurid92 dice: qué buen volante les hizo Sala, pueden ponérselo de avatares en el Twitter. Dice. Cuando dijo qué buen volante, dimos un comentario de fútbol. Qué buen volante caminar. Yo pensaba en carreras de auto. Igual ya lo usó Lantos, ¿eh? Nos ganó de mano a todos. Bueno, pero cada uno se puede poner su cara. Para algo cada uno tiene una cara. Mirá si yo tuviera tu cara, boludo. Y ahora tenemos el de Furfaro, que lo están haciendo en vivo. Se viene en vivo la caricatura del columnista Furfaro Nicolás. Recién Ludmila te preguntaba por... De alguna manera la pregunta de ella tenía que ver, nos guiaba hacia los referentes. Sí. Hacia las influencias. Exactamente. Vos, ¿cuáles reconocés de alguna manera? Bueno, me parece que... Dije muchas veces de alguna manera, ¿no? De alguna manera. Solamente 60 escuché, pero no sé. Pero bueno, Robert Crumb me parece que es dentro de lo que a uno más, como el cultor de la historieta incorrecta o grotesca o alternativa, me parece que... Sigue siendo, ese será el gran referente mundial, conceptual, político, gráfico, ¿no? Me parece que es la mira, el faro. O sea, es tu punto de partida, digamos. Me parece que es un descubrimiento que te hace cambiar necesariamente. Yo me acuerdo cuando leía, no sé, Mortadelo y Filemón, las historietas juveniles españolas para chicos, o Fuera Borda, Tintín, Lucky Luke, la historieta franco-belga juvenil, o Kai Hitus, Isidoro, etcétera, etcétera. Y de pronto veo en unos fascículos de la historia de los cómics, que eran unos fascículos españoles, que recopilaban por género, por escuela, por temática, y de pronto veo uno de los fascículos dedicado al underground, al cómics con X, al cómic underground norteamericano de fines de los 60s, y aparece estos dibujos de este tipo llamado Crumb, ahí lo veo por primera vez, empezás a ver su historia, ¿no? Y es muy impresionante. Eso hace que uno, de alguna manera, se meta en ese mundo. Después, sumado a la revista Mad, a la sátira, a la aparición de Ren y Stimpy, que también a muchos... Estamos hablando de una persona criada en los 90, digamos. Era un niño en el comienzo de mí mismo. Estuve por cumplir 40 años, así que... Me engañaste entonces. Pero bueno, sí, todo esto, lo del descubrimiento de Crumb sucedió en los 80 en realidad, ¿no? Robert Crumb es el gran humorista del underground norteamericano y es un tipo contemporáneo, si se quiere, a la explosión del rock en los años 60 en Estados Unidos. Es como esa libertad y esa búsqueda de la contracultura que se hizo, que comenzó con el rock en la costa oeste norteamericana, principalmente. Los poetas beatnik, etcétera, y le estaba la pata de historieta Robert Crumb. Hay que ver el documental Crumb. Sí, extraordinario. Que es monumental, se consigue fácilmente por ahí y simplemente se titula Crumb, come larga. Sí, que es como miguita. Ah, jamás en la puta vida me imaginé que Crumb era miguita. Es lo que quiere decir en inglés. Sí. Mirá vos. Ahora, ahora vos decían... Roberto Miguitas. No, te iba a tirar otro nombre sobre la mesa, Peter Bagge, me imagino que es sí, el siguiente también, paso. Sí, también, por supuesto. Bueno, es como la evolución en la escuela, en la evolución Crumb, ¿no? Sí. Son tipos que bebieron de toda esta locura de Crumb y la capitalizaron con su propio mundo, y Peter Bagge es un emblema también de justamente como el grunge de los 90 hecho historia. Siguiendo el paralelismo, digamos, con el si Crumb era la psicodelia y toda esa cuestión que salía a flor de piel a fines de los 60, Peter Bagge es el do it yourself y el post-punk de los 80, el pre-grunge. Y además, claramente, Bagge es un alumno de Crumb, trabajó para Crumb y coordinó la revista Crumb. Pero además, más allá de esto, ya que hablamos de referentes extranjeros, me imagino que vos habrás leído, por ejemplo, Maldita Garcha. Por supuesto, sí, bueno, un underground acá, Maldita Garcha, de Pablo, de un muy joven Pablo Parés, hoy responsable e ideólogo de Farsa Producciones y de películas como Plaga Zombie, con las que también estoy colaborando, de paso les digo. Esa no la sabía, nos lo contaste mejor en un rato. Bien, sí. Pero sí, bueno, acá también... Estás hablando del under de los 90. Claro, Argentina. Bueno, la revista Suélteme, ¿no? Donde también justamente empezó Liniers, antes de llamarse Liniers y firmar como Ricardo Siri, tal su nombre y apellido. Mirá cómo todo tiene que ver con todo y se Daniel va encadenando Paz, en una gran torta conceptual de mierda. Pero sí, la Suélteme, bueno, Podetti, Diego Parés, El Niño Rodríguez, Pablo Falló, un montón de artistas que surgieron en los 90s. El lápiz japonés. Totalmente, pero digamos, esa generación quedó injustamente, me parece, en un lugar de reconocimiento leve. Pegada quizás a una escena donde, sobre fines de los 90s, había un vacío editorial total y se hacía lo que se podía. Es que en realidad todos esos artistas tenían el peor de todos los problemas, que es que no tenían dónde publicar y entonces empezaron a hacer otras cosas. De alguna manera la generación siguiente la salva Internet. Totalmente. Y luego sí vuelven a aparecer medios y la historieta vuelve a tener una cierta impronta y tener lugar en los medios, que en realidad debe tener que ver, mucho es fácil pensarlo de esa manera, que es que los nuevos editores leían lo mismo que ellos y empezaron a pedir eso, porque de alguna manera volvieron a tener ese lugar. Sí, pero por ejemplo ese material La Suelte, La Maldita Garcha, mucho material que justamente influyó a muchos otros dibujantes. Hoy es un material de difícil acceso, está perdido, no está recopilado o publicado oportunamente. ¿Y vos todo eso lo veías desde Mar del Plata? O sea, ¿cómo era ver todo eso sucediendo desde otra ciudad? No, yo nací en Mar del Plata, me crié, empecé a hacer mis fanzines y mis primeras cosas en Mar del Plata. En el 96 me vine a Buenos Aires como una primera experiencia. Me acuerdo que agarré el suplemento Segunda Mano, la revista, buscando, viste, bueno, la experiencia porteña, ver con una carpetita, empezar a recorrer editoriales, ¿no? Época pre-celular, pre-internet, pre-mundo, pre-todo, precuela. Y me acuerdo en la calle Sarmiento 4470, entre Pringles y Yatay, pleno barrio de Almagro, una pensión estudiantil, ahí pasé 6 meses. Ahí, por ejemplo, me conecté con Andrés Acorsi y empecé a colaborar en la revista Comiqueando. Claro. Que fue también como una revista. Yo, por lo menos, conocí tu obra en la Comiqueando. Comiqueando, que fue una revista clave en los 90s, que también informaba lo que acontecía en la historieta local e internacional y empezó a publicar a Lucas Varela, otra vez a Liniers, a Fernando Calvi, a un montón de tipos que hoy la están rompiendo, Salvador Sanz, Robela, etcétera, y que todos empezamos ahí, justamente. En los referentes de afuera hablábamos de Cram, el papel de Harvey Pickard desde el guión, como sí, bueno, un interés. La verdad que lo conocí muy tarde, básicamente a través de la película que seguramente muchos habremos visto, que es American Splendor, justamente Esplendor Americano, con un Paul Giamatti interpretando a este guionista oscuro, sucio, perdedor, mala onda, depresivo, y que colaboró con Cram en su serie American Splendor. Otra película que recomendamos a los oyentes de este programejo. Estamos recomendando películas, ¿viste? Películas sobre cómics, no películas basadas en cómics, que han sido legión en las últimas décadas y media. No las queremos. ¿Qué? Algunas sí, no, sí. No, no, no. Vos dejaste de hacer crítica de cine porque te peleaste con Batman. Nunca, pero Nolan se peleó. Discúlpeme, nunca me gustaron los superhéroes como lectura, digamos. ¿Es por eso uno le gusta el cómic underground o te gustan la gente que se disfraza con calzoncillos largos, digamos? Es así. Sí, sí, se pone calzoncillos largos para salir a salvar la Tierra de una invasión extraterrestre, lo banco. No es muy serio lo que estás diciendo. No. A mí siempre me llama la atención, ¿qué le hace reír a la gente que hace humor? ¿A vos qué te causa gracia? ¿Quién te causa gracia? Lo que ves en tele, en cine, ¿qué te gusta? Sí, bueno, me causó mucha gracia la serie The Flight of the Conchords. Sí. Por ejemplo. Una serie de dos comediantes australianos. Excelente. Serie que, si no me equivoco, solamente tiene 2 temporadas. Uh-huh. Que linkea también el universo del rock completamente loser y el como el rock indie. Y la comedia y el buen gusto y la música. Bueno, esa comedia es notable. De hecho, la clave de la comedia es que los tipos de golpe se ponen a cantar y hacen canciones extraordinarias. Sí. Sí. Y además es muy gracioso. Bueno, todas estas series, digamos, de la saga ISAT, Little Britain, bueno, Extras, The Office. Sí. The Office la primera original, The la original Office o me la pareció, anime. No, tan grosa la de Steve Carell, tan grosa que no quise ni quiero verla inglesa, no me interesa. Prefiero quedarme con la excelencia inalcanzable de un Steve Carell asesino, depresivo, que me hacía por un lado llorar y por otro lado reírme. Era una contradicción en mi cerebro casi angustiosa. Las primeras 7 temporadas igual, después. Acá tenemos un debate con Pérez. Yo creo que vi hasta las 5, así que no te puedo ni dar la razón ni nada. Acá tenemos un debate interno con Pérez, así que te tengo que preguntar si la viste. Arrested Development, ¿la viste? No, jamás. No. De hecho, no sé ni siquiera si The Office sigue existiendo como serie. No, terminó. Está por terminar. Vos recién mencionabas lo que te hace reír y lo que te hace llorar. ¿En esa contradicción encontrás el humor muchas veces? en el borde del patetismo, sí, digamos. Es que, claro, es interesante la tensión y que una cosa no tenga una sola lectura y que se termine ahí nomás, ¿no? Eso, en mis criterios me interesa eso, que por más que es una pija y una mierda y una cosa aparentemente o definitivamente muy chota y muy obvia, que pueda contener alguna otra situación o alguna otra cosa, que alguien descubra o que dispare alguna cosa, que con el tiempo al revisarla pueda haber habido algo más. Se mete mucho también lo que es cosas de afuera, el rock, televisión, sí, personajes. Bueno, justamente un poco tiene que ver, porque es un poco lo que escucho, consumo, reviso y que me siento más o menos identificado, y con los medios en los que estoy laburando, como el No de Página, la Rolling Stone y lugares que se prestan para la farándula rockera y el mundillo y meter ese tipo de chistes que me divierten también por otra parte. Gustavo, en general se habla, parece fascinante el hecho de vivir, de dibujar, pero los dibujantes en general se la ponen el culo y se la pasan dibujando. Sí, ¿cómo? Es muy aburrido dibujar, la verdad es no se lo recomiendo a nadie. Es una tarea bastante particular porque los horarios son completamente extravagantes, ¿no? Y más, desde que estoy aquí en Buenos Aires viviendo desde hace casi un año, cambió completamente mi forma de pensar, de vivir, de dormir o de no dormir, porque no puedo dormir. Buenos Aires conspira contra el sueño, me parece. La información permanente de la vida diaria y de la selva urbana hace que el cerebro esté completamente haciendo una ensalada de imágenes y de situaciones y de ideas que, por lo menos en mi caso, hace que no me pueda dormir nunca. Por eso estás acá, me imagino. Sí, sí, esto para mí es un juego de niños, pero de serio, y es un problema que debería enfrentar. Los días que se extienden hasta el infinito. O sea, que vos te podés dibujar, ponele, no sé, a las 7 de la tarde y podés dibujar hasta qué hora. 7 de la mañana. Pero lo que pasa es que tengo un problema que es la inconstancia, la incontinencia, la ansiedad. Entonces me cuesta empezar un trabajo, terminarlo de una forma más o menos prolija, regular y normal. Estoy haciendo una cosa, sigo otra, voy a tomar un café, salgo, boludeo, vengo, escucho música, pongo la radio, sigo con otra cosa. Es una cantidad de caos que de alguna manera termina funcionando. Vamos a escuchar un tema y seguimos con la charla, sí, con Gustavo. Sí, porque tenemos que hacer autoayuda en este momento. En claramente. Este momento, claramente. Vamos a darle un abrazo mientras suena Mujercitas Terror haciendo actriz. La vida es tan dura.